Quentin Tarantino regresa con su estilo característico, pero ahora con una historia más relacionada con una de sus influencias más directas, el Spaghetti Western. ¿Son justificadas las quejas que ha habido por miembros de la comunidad afroamericana en contra de la película? Eso no lo veremos a continuación, pero mejor podemos hablar de lo interesante que es esta película. Who's that stumbling around in the dark? State your business or prepare to get winged. Es un periodo hermoso de la historia estadounidense en el que el crecimiento avanza de manera impresionante, particularmente en las plantaciones del sur. ¿Qué importa si gente de color debe de pagar el costo de tal desarrollo? A final de cuentas, es algo legal. Desafortunadamente, el Dr. King Schultz, interpretado por el genial Christopher Waltz, necesita ayuda para poder continuar con su trabajo como cazarrecompensas dentista y solo una persona tiene la información que requiere para atrapar a su última presa. Django, interpretado por Jamie Foxx. Desafortunadamente, la situación laboral de Django implica el estar apresado y trabajar de manera forzada, por lo que el buen Dr. Schultz tendrá que hacer lo que sea necesario para que el título de la película se cumpla, cobre su recompensa y al final, ¿por qué no?, ayudar al exesclavo a reencontrarse con el amor de su vida. What other archaic rituals are you people forbidden to take part in? What? Like, for instance, what if we were to walk into the saloon here, sit down at a table, order a drink, and drink it? Would the authorities frown on that? Hell yeah, they're gonna frown. And what part would they find the most offensive? All of it. I can't be walking no saloon, I can't be sitting down in no chair at no table, I can't be drinking no drink, and I definitely can't be sharing no drink with no white man in public. So if you and I were to do these things, that would be considered enough of an infraction for the saloon keeper to go and get the sheriff? You bet your sweet ass they get the sheriff. In that case, Django, after you. La cinta de Django tuvo cierto reconocimiento mediático en su salida, aunque no por las mejores razones. Una entrevista en la que Tarantino se muestra molesto ante la insistencia del entrevistador en relacionar la violencia real con las cintas con ese manejo, por un lado, y el rechazo de Spike Lee a ver una cinta así de ofensiva, cosa peculiar considerando que reconocidos actores afroamericanos participaron en la realización y no se sintieron tan agraviados como alguien de que no la ha visto, por el otro lado. Curiosamente, se puede decir que el manejo y tratamiento que da el director a la historia ha sido uno de los mejores que ha tenido la temática de la esclavitud. Dentro del estilo característico de Tarantino, hay que entender también la forma en que puede llegar a deconstruir los elementos de las obras a las que rinde tributo para dar otra perspectiva. Como bien menciona Díez Martínez en su crítica de la cinta, se retoman elementos de cintas como Locuras del Oeste o la original de Django, de quien no se recalcaba si tenía o no cadenas. Hasta la aplicación de motivos que pueden considerarse como crítica o burla inclusive, como el comentario sobre el manejo de las imprácticas máscaras pre-Ku Klux Klan en una redada organizada por las justas fuerzas del sur, digo, por los reguladores. Una de las cintas más representativas ambientadas en esa época es Lo que el viento se llevó. Garrett Higgins, del podcast de The Film Talk, comenta sobre cómo una de las escenas finales, en donde tenemos a nuestro personaje principal masacrando a gente a diestra y siniestra, puede considerarse no como el asesinato de los personajes, sino de los estereotipos que representa dentro de la idiosincrasia estadounidense, y reflejados precisamente en la cinta de Victor Fleming, George Cukor y Sam Wood. Es algo similar a la aparición de Adolfo Hitler en Bastardos sin Gloria, ya que después de ver el manejo del personaje, es difícil verlo con los mismos ojos en otras cintas. Do you know what a bounty hunter is? You kill people. And they give you a reward? Better they are, bigger the reward. I'm looking for the Brittle Brothers. However, I don't know what they look like, but you do. They called my wife. They sold him. But I don't know who to. Calvin Candy. That's the repellent gentleman who owns her. Broomhilda is my property. And I can choose to do with my property whatever I so desire. Help me find the Brittle Brothers, and I'll take you to rescue your wife. Probablemente el enojo de gente como Spike Lee contra Tarantino se deba a que el segundo logró hacer una mejor cinta en donde se trata el tema de la esclavitud de lo que Lee podría hacer en toda su vida. Y a su vez, refleja ese peculiar racismo antirracista en el que cae la comunidad afroamericana en Estados Unidos. De manera simplista, parece que nadie puede tocar temas negros si no es negro, cosa que ha terminado incluso con la distribución y venta de las figuras de acción inspiradas en la cinta de Django. El absurdo llegó a su cúspide cuando Najee Ali, director del grupo de derechos civiles de Los Ángeles, Project Islamic Hope, decía que dichos juguetes enaltecían la esclavitud en Estados Unidos, lo que fue el Holocausto Negro, y que si tuviera sentido común, jamás se hubieran lanzado dichas figuras. Después de todo, no se atrevieron a sacar juguetes inspirados en figuras de la Alemania nazi porque herirían las susceptibilidades de la comunidad judía. Oh, cierto, probablemente Najee jamás vio las figuras inspiradas en Bastardos sin Gloria. I've been told by those who should know that the most exquisite African flesh in the state of Tennessee is bred right here on your land. Now, from the look of these black angels, my sources weren't wrong. They weren't just a damn whistling. Oh, I got my share of coal blacks and horse faces and gummy mouth bitches out there in the field, but the lion's share of my lady niggas is real show ponies. Well, that's what I'm looking for. A show pony for young Django. Huh. So the only question that remains is... Do you have a nigga here worth $5,000? Dr. Schultz, $5,000 nigga is practically my middle name. Volviendo a la cinta, se puede decir que en ella tenemos contacto con lo mejor y lo peor, o más excesivo, que puede ofrecernos Tarantino en pantalla. Un manejo de ritmo ágil, diálogos entretenidos y una narrativa depurada son latentes en la primera mitad de la cinta, cosa que empieza a desaparecer en la segunda mitad cuando el ritmo se vuelve más pausado. El recorrido del héroe, antes esclavo, se frena un poco, lo que parece exasperar incluso al personaje principal, quien trata de controlarse entre las provocaciones que puede encontrar. Al final, las alegres ironías de tener a un pseudodentista infiltrándose en Candyland se pierden cuando los excesos toman lugar para la segunda mitad de la cinta. Curiosamente, Tarantino se justifica en cierta medida en una escena en la que vemos cómo unos perros destrozan a un hombre. El doctor se incomoda ante tal hecho. Django dice que su compañero no está acostumbrado a ver cosas de ese tipo, pero él está más acostumbrado al modo de actuar de los estadounidenses. Al final del día, no es una buena estructura narrativa lo que lleva a la gente al cine. Explosiones, balaceras y violencia, bueno, si vemos los números de la trilogía de Transformers, podemos corroborar un indicador bastante claro. Gracias a las recientes balaceras en las escuelas de Estados Unidos, es que se ha buscado responsables y el blanco fácil es el cine o otros medios. En entrevistas con Krishnamurti, el director se mostraba molesto ante alguna de las preguntas de Gurumurti con respecto a la violencia mediática y su posible influencia en la vida real. Parece que hay gente, especialmente este tipo de reporteros, que no pueden reconocer la diferencia entre la violencia real y la ficticia. La violencia que vemos en el cine de Tarantino cae en la exageración y en ningún momento busca elevarla. Simplemente son elementos que sirven para el tipo de historias que les gusta contar, que nada tienen que ver con la realidad que a uno le puede gustar. I count 6 shots, nigga. I count 2 guns, nigga. Un aspecto que pocos han mencionado sobre Django sin cadenas es el hecho de que es la primera cinta de Tarantino que no es editada por Sally Menke, quien desafortunadamente falleció el año pasado. El cambio se siente y se conjunta con el hecho de que el director se permitió cierto grado de improvisación, sobre todo con el manejo de cámara, para esta película. El estilo de Fred Raskin, quien ya ha colaborado con Tarantino como asistente en la edición de Kill Bill, aunque es más conocido por sus colaboraciones en cintas de The Fast and the Furious, aporta dinamismo en la primera parte de la película. Mientras que Sally Menke dejaba respirar muchas veces las tomas al evitar cortes y dejar que la escena mostrara sus elementos sin tanta prisa, Raskin tiende a hacer lo contrario. Desafortunadamente, su estilo en ocasiones se siente forzado, particularmente para la segunda mitad, haciendo que ciertos detalles se noten como errores. Cortar de una toma abierta a una reacción hueca en una toma cerrada con un close-up de un personaje no aporta nada y se siente como si se hubiera utilizado porque no había otra forma de solucionar el cambio de cortes. Dentro de la misma línea de la postproducción, me molestó un poco la corrección de color en varias secuencias, haciendo que los flashbacks se sintieran realizados con la ayuda de Instagram en lugar de con una herramienta de corrección de color. La exageración de tonos en momentos breves se siente innecesaria y ensucia la fotografía de Robert Richardson. Quizás es un problema en mi percepción porque el mismo día que vi Django, vi Lincoln, en donde la fotografía de Janusz Kaminski es simplemente impecable, aunque Richardson no es un improvisado, y su trabajo se aprecia mucho mejor en sus colaboraciones con Scorsese. Anyone bring any extra bags? No, nobody brought an extra bag. I'm just asking. A final de cuentas, Django es una cinta disfrutable para quienes gustan del cine de Tarantino, quien curiosamente ahora cuenta con una cantidad de detractores muy ruidosos que menosprecian cualquier cosa que hace el director simplemente por ser de él, aunque lo alababan en sus primeras cintas. Si gozan del cine en donde los diálogos son ingeniosos, hay explosiones y balaceras bien secuenciadas, esta cinta no los defraudará. Si son de los que sienten heridas sus susceptibilidades por palabras como negro, nigger, o porque un chico blanco haga mejor cine sobre negros que los de su misma raza, absténganse y vean algo de Spike, o mejor aún, de Spielberg. In my world, you gotta get dirty. So that's what I'm doing. I'm getting dirty. What's your name? Django. D-J-A-N-G-O. The D is silent. Django! Adult supervision is required.